bajo el prisma de la historia. De marzo de 1875, crónica de Martí en Revista Universal. José Martí arriba a México con 22 años. En la tierra de Juárez comprende el peligro que para ellos representa el codicioso vecino del norte. Allí conoce a Manuel Mercado y se desarrolla su sentimiento antianexionista. Allí comienza además a trabajar sistemáticamente en el periodismo y publica su primera crónica para el periódico Revista Universal, donde elaboró hasta fines del año 1876 y llegó a formar parte de su cuerpo de redactores, donde expuso sus opiniones acerca del acontecer político del país y sus preocupaciones por el presente y futuro de nuestra América. En esta misma fecha, pero del año 1901, el presidente de Estados Unidos aprueba la enmienda Platt. El gobierno de los Estados Unidos impuso a los cubanos la enmienda Platt, que fue una camisa de fuerza a la independencia de Cuba en el primer artículo principalmente. Bajo el prisma de la historia. En esta misma fecha del año 1939, muere Amadeo Roldán. Compositor, profesor, violinista y director de orquesta, Amadeo Roldán había nacido en París en el año 1900 y adoptó la ciudadanía cubana, que era la materna. En una corta existencia ocupó atril en la Sociedad de Música de Cámara, las Orquestas Sinfónicas y Filarmónicas de La Habana y otras. Fue fundador de la Escuela Normal de Música, dirigió el Conservatorio Musical, se vinculó además a los artistas de la vanguardia junto a Fernando Ortiz y divulgó nuestros valores folclóricos con García Caturla, que fue pionero del arte sinfónico en nuestro país. Al morir en plena capacidad creadora, dejó una rica e incuestionable herencia musical. En esta misma fecha, pero del año 1961, embargo comercial hacia Cuba. John Kennedy, igual que su predecesor, siguió tratando de aniquilar a nuestra joven revolución. Pocas semanas antes de la agresión directa por Playa Girón, anunció que estaba considerando la aplicación de la ley de comercio con el enemigo en el caso de Cuba, a través de cuyas disposiciones se estableció el embargo comercial total sobre las exportaciones e importaciones cubanas, que permanece aún vigente casi 4 décadas después y fortalecido por las leyes extraterritoriales que, pese a ello, no han logrado doblegarnos. Bajo el prisma de la historia.